De los Juegos Olímpicos tendrá prácticamente los dos extremos. Por un lado, el más ganador de toda la historia de Juegos Olímpicos, Michael Phelps, el estadounidense que a los 31 años va a volver a competir. Se había retirado en 2014, después decidió volver a competir. Es ganador de 22 medallas olímpicas, 18 de oro. En el otro extremo está la deportista más joven que actuará en estos Juegos. Debutará este domingo con 13 años y 255 días cumplidos. Se trata de la nadadora de Nepal, Gaurika Singh. Es sobreviviente de un terremoto y ahora ha llegado con una historia de vida muy particular a competir en los Juegos Olímpicos. Tiene 13 años, actualmente vive en Londres y representa a Nepal. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Señor de Rensis. Sí. Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Estuve escuchando todo el programa y yo digo que estamos tan desorganizados y egoístas por donde se nos mire, ya sea, no sé, en la iglesia, en el sindicato, en la policía, en la AFA, en el PAMI, en la política. Todo donde se raspe sale pus. Porque los seres humanos criticamos al otro, al de enfrente. Siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no el poste que tenemos nosotros en nuestro ojo. Siempre tiene la culpa el otro, el que se fue. ¿Y yo qué hago? Que no me miro al espejo y digo, el primer culpable soy yo. ¿Por qué no le hicimos caso a nuestro general Perón cuando habló de la comunidad organizada? No, lo criticaron y no le hicieron caso. Todo el que asume piensan solucionar sus problemas y los de su familia, nunca el de la gente, el de su barrio, el de su ciudad, y hacen todo lo contrario de lo que prometieron en la campaña. Por eso yo digo que hay que actualizarse y leer siempre a Perón. Si no, todo el que asuma va a ser todo un piripipí. Yo digo, hay gente que son tan pobres, que se creen que ser rico es tener dinero. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Daniel de Lomas. ¿Qué tal? Buen día, compañero. Sí, quería decir que la matriz de la comunidad organizada, es decir, lo que planteamos nosotros, del proyecto nacional, está basada en la solidaridad, ¿no es cierto? Es decir, lo único que tiene solidaridad es el trabajador. Es decir, quiere decir que la matriz la puede hacer el trabajador, no la puede hacer el empresario. Tiene que ser el trabajador. Y el trabajador es el único que puede hacer esta propuesta. Y un poco... lo que está haciendo Cristina, es decir, ella está haciendo su propuesta. Y nosotros como trabajadores, a partir del sindicalismo, no tenemos nuestra propuesta como peronista. Gracias, ¿Quién es? Hola. ¿Me escucha, Augusto? Buen día. Yo creo que habría que trabajar en un programa de gobierno, porque... hay muchos, digamos, relatores de lo que pasa. En todo caso, tendrían que haber hablado antes de la elección y no ahora. Eso ya lo sabemos todos. El tema es trabajar en un programa de gobierno que podamos votar todos en defensa de la patria y contra los salteadores. Cuando yo trabajo y hablo y después resulta que critico a ciertas personas y le hago el juego a la Damia, a la Aria, que son cuestionados hasta por sus propios familiares, los familiares de las víctimas están cuestionando a estos tipos que trabajan para el Estado de Israel, y como tantos periodistas que están en los paneles, y yo repito ese discurso, soy un idiota útil, sin que nadie se ofenda, trabajo para el enemigo. Trabajemos para la patria, trabajemos en un programa de gobierno. Se murió Raimundo Ongaro, ¿no es cierto? Y me acuerdo de el programa de Huerta Grande. ¿Por qué no hablamos de cosas concretas para construir y no para criticar al que tenemos al lado? Lo saludo. Después veremos si fue crimen o suicidio. ¿Quién está? Sí, Darrenzi. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va? después de haber hablado y escuchado tantas cosas importantes, yo quiero hacer un pequeño comentario sobre la actualidad de un amigo mío, un hombre común, mi amigo Pedro. Hasta hace poco a Pedro le parecía que las cosas habían cambiado porque veía funcionarios bailando y sonrientos, prometiendo felicidad y un futuro país feliz, aunque él los votó, ¿no? A él nunca le interesó la política. Opinaba que la mayoría de la gente carenciada era vaga, para la inseguridad solo tenía una solución, meta leña. Decía que estábamos invadidos por latinoamericanos que nos quitaban trabajo. Nunca se preocupó si nos invadían los chinos y si mañana los norteamericanos instalan una base en el Chamical. Pedro se dedicó toda la vida a trabajar, a formar una familia, a educar a sus hijos. Se compró 3 ambientes y un autito. Y siempre no faltó esos 15 días en la ciudad feliz. Y como siempre tuvo la suerte de que le pagaron en blanco, no se jubiló con la mínima, cobra 12.800 pesos. Su mujer sí cobra 4.900 pesos. Ingresan a su casa 17.850 pesos. Pedro hizo cuentas, paga 6.800 de prepaga, 2.500 de expensas, 1.200 de gas, 800 de luz, de mantención del auto que nunca usa, 2.700 pesos, de telefonías varias, 1.700 pesos, y gasta para comer de forma muy frugal, 3.500 pesos, le quedan nada más que sumando menos de 800 pesos, menos mal que Pedro no fuma. Y como la única verdad es la realidad, lo decía el general, Pedro ya no usa el auto, con su mujer no sale más los sábados a comer afuera, ni soñar de comprarse ropa, ni aún en 12 cuotas, no compra más el diario, su mujer tampoco la revista semanal de Chimentos, pero renunció a su botellita semanal de buen vino, sacó números y se acabaron los 15 días en la feliz. ¿Sabe qué pasa? Se equivocó ese hombre. Nació como Pedro, tendría que haber nacido como Juan. Pero ¿sabe qué? En el almuerzo del domingo, con la familia, que ya no comen más asado, él les comunicó a los hijos que ya no era más de clase media y les pidió que no lo llamen más Pedro. Desde ahora pide que lo llamen Ramsés, porque se transformó en una momia. Bueno, como el otro Pedro, el que como lo echó Juan. Exactamente. Somos todos Pedros. Le mando un abrazo de Renzi. Hasta luego. ¿Quién está? Pepe Corona de Berisso. Recibió un correo que le mandé el viernes. Le contesté. Una propuesta de reforma política. Le contesté. ¿Perdón? Que le contesté inmediatamente. No lo recibí. Y bueno, no. yo se lo mandé. ¿Qué le pareció? No, se lo contesté. No me haga decir por radio lo que le mandé por más escrito. Más o menos. No, lo recibí, lo dije por escrito. No me lo haga decir por radio. Bueno, hasta gracias. Luego. Adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es la hora 9:51 minutos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El general Perón tenía una frase que decía que había visto muchos malos volverse buenos, pero nunca un bruto inteligente. Y cuando uno se embrutece creyendo que defiende un ideal político porque le tocan un relato que se cae, lo peor que puede hacer es transformarse en imbécil. Así que los brutos y los imbéciles, abstenerse, porque nosotros no tenemos ninguna clase de problema, ni estamos siendo idiotas útiles, ni del que llamó, ni de los que escuchan, sino que somos un instrumento para que estén más y mejor informados, y si Aníbal lo mataron o se suicidó, la verdad es un problema que a mí me tiene muy ajeno. Pero si a él lo molesta porque se le cae el relato, es un problema de lo que decía Perón. A muchos malos que se han vuelto buenos, pero un ignorante nunca se ha vuelto inteligente. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 9:53 minutos, 5 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. El cielo por momentos se despeja y permite que el sol aparezca, y otros momentos las nubarrones otra vez nos hacen imaginar que no tendremos la posibilidad de que el sol nos alumbre porque las nubes no lo dejan, no porque no esté, siempre está el sol. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Lo último que tenés por allí, Diego. Eduardo Gutiérrez, el autor del Martín del Juan Moreira en el recuerdo. Eduardo Gutiérrez nació en Buenos Aires el 15 de julio de 1851. Falleció el 2 de agosto de 1889. Se destacó por sus obras de contenido histórico, costumbrístico, gauchesco, y su novela más importante fue Juan Moreira, escrita en el año 1880. Esta obra adquirió gran popularidad y fue llevada al circo criollo, al teatro, el cine y la historieta. Entre sus otros libros notables figuran Hormiga Negra, Santos Vega y Juan Cuello. En sus obras, él ponía un gran empeño para hacer que el lector se interesara más que en sus obras en adquirir el hábito de la lectura. Es recomendable de él una cantidad de obras: Un Capitán de Ladrones en Buenos Aires, Juan Moreira, Juan Cuello, La Muerte de un Héroe, La Mazorca, Una Amistad hasta la Muerte, El Rastreador y Los Montoneros. Para quienes lo hemos leído, podemos volver a leerlo. Y los que aún no lo han hecho, tienen la oportunidad de descubrirlo. Por moneditas, en la calle Corriente, en las librerías de Viejo, pueden conseguir los libros de este autor gauchesco argentino, el autor de Juan Moreira, Eduardo Gutiérrez. Bueno, lo último que tenés en deportes. Por distintos motivos, 16 jugadores de la NBA desistieron de integrar la selección de básquetbol de los Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos. Sin embargo, llegan como favoritos, encabezados por Kevin Durant, que busca su segundo oro olímpico porque ya lo obtuvo en Londres 2012. ¿Se van por, no quieren ir por miedo o no quieren ir porque no, no, y no hay es rentable? De todo un poco, por temor a algún virus, porque está saturado de la temporada, porque les resulta como lejos, bueno, por distintos motivos. Uh-huh. Bueno, de todo modo tiene... Con los mosquitos, con el Zika... Tiene reserva de sobra, ¿no? ¿Cómo? De todo modo tienen reservas de sobra como para ser favoritos. Sí. No, según Djokovic ya no hay peligro de Zika en Brasil, ¿eh? Bueno, Djokovic dijo que él ya leyó que no hay ningún peligro de contagio, así que él va. Bueno, esperemos, ojalá que no pase nada, pero son tantas las versiones de todas clases. Ayer detuvieron a un... Sí, no dijo dónde lo leyó, pero él dijo que ya lo leyó y que está seguro que no hay problema. Así ayer que... detuvieron a un guardia de seguridad que violó una bombera en los lugares de alojamiento de los atletas. Había un guardia de bombera, un brasilero, un guardia de seguridad, violó una mujer brasilera bombera. Lo último que tenés, Cecilia. En el Chaco, la empresa estatal de energía ya elaboró un nuevo cuadro tarifario cuando aún no se concretó la audiencia pública por los primeros tarifazos. Denuncian que SECHEP ya tiene listas las nuevas facturas para lo que resta del año sin contemplar cómo culminarán las negociaciones. Cuando uno va avanzando y se va dando cuenta de las cosas que todo el día se promocionan por allí, y cuando algunos oyentes que llaman aquí, llaman a todas las radios porque son profesionales del llamado, se dedican a eso todo el tiempo, uno piensa a veces si este ejercicio que este programa viene dando históricamente de ida y vuelta, de permitirle que ustedes se expresen, contribuye a crecer o realmente les sirve a ustedes para sacarse todo aquello que tienen encima y hace una descarga psicológica más que una construcción de algo. Y además es gracioso, ¿no? Porque de pronto piden a gritos un programa de gobierno. Estuvieron 12 años ensayándolo. No sé, se habrán olvidado el manual. La verdad, a veces cuando uno escucha esas cosas dice, ¿tendrá sentido escucharlos para que pase lo que pasa, para que se diga lo que se dice? Porque sinceramente la falta de aprovechamiento integral del espacio gratuito que se le cede históricamente, no de ahora, sino de la época en que estaba la dictadura, esto tiene la importancia de que el que está del otro lado aproveche para construir. Cuando se enriedan en los problemas de defender su quintita, siembran mal y cosechan peor. Miguel, hasta mañana a las 6. Miguel. Señor. Antes de irnos, recordémosles a los compañeros que quieran a darle el último adiós a Raimundo Ongaro, que a las 10 de la mañana se abren las puertas del velatorio en Paseo Colón 731 en la Federación Gráfica, y lo van a trasladar mañana a la mañana al cementerio de San Miguel. Muy bien. Hasta mañana a las 6 de la mañana, donde estaremos con un programa interactivo, donde nosotros nos escuchamos a ustedes. Y a veces ustedes no nos escuchan a nosotros. Chao. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn. TuneIn. Desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Radio Belgrano AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Comuna AM. AM. 60 minutos de información y debate desde el pensamiento nacional, más la participación inclusiva del oyente. Conduce Gabriel Russo. Gabriel Russo. Colaboran Claudio Bustamante, Matías Russo, Rodrigo Marcogliese, Matías Benítez, Nicolás Russo. Producción y realización general, Mariana Fernández Sánchez. Ya comienza Comunas AM. Comunas AM. Ahí empezó. Sonó de otra manera el timbre, ¿vio? No, es que cambiaron de operador por eso. Ahí en la operación técnica Diego, el Pulpito González. Y hace como... el Pulpito... ¿Sabés quién es el Pulpito González? Sí, bueno. Nueva adquisición de Racing, y como también tiene que ver con las manos el operador técnico, hay algunos de otras radios que han contratado operadores mancos, se ha llegado a eso, digo. Y Mariana Fernández Sánchez en la producción y la puesta en escena, como siempre. 10 de la mañana, 10.01, 5.4 la temperatura. Y como siempre, vamos a tratar temas de actualidad. No empecemos que no hay manteca, ¿eh? No empecemos con eso. Ustedes, a ver, esto marca el fracaso de los conservadores. Yo me acuerdo de los conservadores, me acuerdo. He leído de la manteca al techo, pasamos de manteca al techo a no hay manteca. Grande. En fin, pero bueno, las autoprofecías han de cumplirse. Es uno de los deportes preferidos del liberalismo. Denuncia fraude en cadena, la elección se hace de vuelta, ¿se acuerdan, no? Vuelven a perder y no piden disculpas, pero la palabra fraude se instaló. Caso Tucumán, 2015. Todos los K son corruptos, realizan operaciones de inteligencia, muestran imagen, finalmente no pasa nada. El país debe endeudarse porque es pobre, ajustan, devalúan, empobrece a la gente, finalmente deben endeudarse. Y así con todo. Estos profesionales de la mentira también incurren en las sonceras más variadas. Me quedo sin voz por eso. El presidente Macri dijo que Argentina debería ser el supermercado del mundo, proveyendo de materia prima. En contraposición, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo que Argentina es un país pobre. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿O quién es más mentiroso? Lo cierto es que Aguad declaró, el problema es energético. Sin energía, imposible que vengan las inversiones, que el país empiece a crecer y que el sector más dinámico derrame riqueza. Lo dijo Aguad. Soncera exponencial en la mentira, rozando con la estupidez en grado sumo. En principio, en las mejores épocas del consumo argentino, este llegó por el crecimiento del mercado interno y no por las inversiones. Luego, aquellos modelos que prometieron inversiones foráneas solo llegaron algunas, pero nunca afectó el crecimiento. Solo enriqueció a unos pocos de habla extranjera. Por último, dado el plan Prat-Gay, nadie vendría a invertir en una fábrica. La inversión será financiera, o sea, la energía que sirve es la del humano que llegue para firmar plazos fijos, comprar acciones o dólares baratos. De esta manera, el vendepatria justifica el tarifazo de un tal Aranguren, que bajo la excusa de un problema energético saquea hogares argentinos en forma extorsiva. El mayor aumento de luz en la historia argentina, fue durante el proceso, y en 7 años aumentó 150%. Estos patriotas